Bueno, pues vamos a ver que Generelo y Edu Albacar pueden buscar portería. Yo creo que va a ser Edu Albacar. La pelota completamente frontal sobre la portería de Javi Jiménez, pero está muy lejana. Aplausos en el Martínez Valero. Vamos a ver, salta Generelo, por encima dispara Albacar. ¡Gol! Patazo desde 30 metros. El portero, con la violencia que llegaba, se la tragó completamente. El Elche cree en el milagro. Empata Edu Albacar. Elche 1, Valladolid 1.